Sergio Rupel, que es referente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, y a quien ya mismo saludo. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, en este contexto especial de aumentos de combustibles, de incertidumbre, con una inflación que en el mes de marzo, medida como ya sabemos que la miden, va a dar por encima del 3%, según admite el gobierno nacional, trazame un panorama del sector. El sector está en crisis hace tiempo y se agrava en los últimos días, es decir, el mes de marzo nosotros ya tuvimos el índice de aumento de costos del sector, nos dio 10,15%. Esto es muy grave porque el sector venía con una crisis del último año, caída de la actividad, si bien en algunas actividades, como toda la economía y los economistas lo comentan diariamente, ¿no? Hay sectores que están bien y otros sectores que están en crisis. El transporte lo que tiene es que se mueve de un sector al otro y hay sobrante de camiones en todos los sectores. Eso hace que la tarifa se haya ido retrasada, al extremo que ahora con el aumento de gasoil la mayoría de las empresas están trabajando a pérdida. Y esto es crítico porque afecta para el futuro la garantización de lo que es el abastecimiento normal, ¿no es cierto? Entonces, hoy hay sectores del transporte que les conviene no viajar a viajar. Increíble. Esa es la situación. ¿Y en la práctica está ocurriendo eso, por ejemplo, situaciones en que dicen no viajo porque no? Sí, pero si vos tenés contratos o tenés compromisos, claro, viajás menos. Yo lo llevo un ejemplo, estos días todo lo que me consultan les digo información a nivel nacional. ¿Qué pasó en CABA? ¿Qué pasó en Buenos Aires con los colectivos? Bajaron la frecuencia. Claro, sí, que bajaron la frecuencia al 40-50%. Sí, pero porque sacar el colectivo a la ruta, sacar el colectivo a la calle es más caro que guardarlo, digamos. Entonces, claro, estamos trabajando a pérdida. Si bien en algunos en algunas actividades o algunas empresas no es una pérdida directa, pero es una pérdida de que no cubre la amortización del equipo. Y cuando vos no cubrís la amortización del equipo por mucho tiempo te quedas sin equipo, digamos. Y cuando te quedaste sin equipo, te fundís porque no podés trabajar. O resentís el mantenimiento, o no cambiás las cubiertas en tiempo y forma, con lo cual pones en juego la seguridad vial. Es decir, la situación es crítica, tan crítica como el estado de las rutas en la Argentina también. Se suma, eso potencia de alguna manera la actividad del transporte de manera negativa, ¿no? ¿Y percibís que ese reclamo del sector, pero que cualquiera desde el sentido común más elemental ve, percibís que cala de algún modo en las autoridades que tienen alguna posibilidad de cambiar esa situación? ¿O en general es un siga-siga hasta que no sé? Yo creo que es un siga-siga. No es una cuestión directa de hoy de las autoridades de gobierno, digamos. Esto es una actividad entre partes privadas. El dador de carga creo que es el que nosotros reclamamos que tiene que ser consciente de esto, ¿no es cierto? Esto es, nosotros somos parte de una cadena de valor. Vos tenés que tener presente que el 95% del transporte de carga en Argentina se hace por camión, por carretera, ¿no? Sí. Entonces, si vos tenés una actividad industrial, comercial, con transporte de los camiones, y hoy vos lo empezás a apretar al transporte porque sobran camiones, en algún momento no van a sobrar más camiones y no te van a alcanzar los camiones porque la empresa va a quedar sin posibilidades de subsistir a esta crisis, ¿no es cierto? Entonces, siempre fue una actividad de libre comercio. Es decir, yo le transporto a una persona, pero me pongo de acuerdo con él en el precio. No interviene el Estado, ¿no? Uh-huh. Acá la situación que visibiliza este problema es la del gasoil. Esto viene antes del gasoil. El transporte está en crisis desde antes de este aumento de gasoil. Ahora ya es una crisis que es mucho más visible, mucho más puntual, mucho más grave. Porque vos tenés que la audiencia, el que no sabe, ¿qué impacta? ¿Por qué el gasoil impacta tanto? En el transporte, históricamente, para que una empresa pueda hacer negocio normal, tiene un costo de un 33, 35, 36% del costo del transporte tiene que ser el combustible. Sí. Si el costo pasa de un 35, abrí los ojos porque tu actividad está teniendo problemas. ¿Y hoy cómo estamos? Y hoy está arriba del 40. Claro. Porque el gasoil aumentó 25% promedio en la República Argentina, en todas las provincias, en el mes de marzo, y siguió aumentando en lo que va de abril. Uh-huh. Es decir, cuando vos tenés un aumento, ¿por qué dio el 10,15% el costo en marzo? Claro, eso porque te iba a preguntar, ¿es exclusivamente el combustible o hay otros costos que no, también...? No, no, vos tenés otros costos, pero el combustible es el que más impacta. Si vos tuviste un aumento promedio del 25-26% del combustible en el mes y ese tiene un impacto de más de un tercio, ya te comiste como un 8% del impacto del aumento está dado por el combustible. Claro, sí, sí. ¿Eh? Y para que quede claro, ¿ese aumento del que hablamos es interanual? El 10% es mensual. De un mes para el otro, de febrero para marzo. Sí, durante marzo se dio el 10,15% claro. De aumento, porque el combustible aumentó el 25%. Eso todavía no se vio impactado en los precios, pero esto va a impactar de manera, no tiene vuelta, digamos. El transporte lo va a tener que trasladar de alguna manera. Uh-huh. Vos cargabas gasoil a 1.300 pesos y tenés que cargar gasoil a 2.300 pesos. Un camión gasta entre 30 y 40 litros por cada 100 kilómetros. 100 pesos de diferencia, hagan la cuenta, digamos, ¿no? Es insostenible, no hay manera de seguir viajando con los valores de febrero. ¿Qué ha ocurrido que se caigan empresas en este proceso? Hoy hay una en convocatoria, una de las empresas más tradicionales y antiguas de transporte de petróleo y combustibles. Hoy está, recién estaba mirando un canal de televisión y está en convocatoria. ¿Qué empresa es? No recuerdo. Ajá. El precio, pero una de las más antiguas, no recuerdo el nombre, pero una de las más antiguas. Estaba hablando con los colegas, yo acabo de llegar a FADEAC. Uh-huh. Y me estaban comentando la historia de esta empresa, una empresa de muchísimos años. Claro, como está pasando, es decir, también en otros rubros, que empresas tradicionales... Sí, pero va a tardar más en la del transporte. Ajá. Pero, a ver, la vamos a ver así como que se caen... Bueno, te cae en la diferencia que tienen el transporte, de alguna manera. Yo tengo una empresa de transporte. Yo no le pongo lo que le tengo que poner a los camiones, no cambio los modelos que tengo que cambiar, no renuevo la flota. Yo no me caigo mañana, capaz que vivo 10 años así. Pero vivo con un servicio que va a ser deficiente, se va a romper el camión en la ruta, voy a poner en juego la seguridad vial, claro. más aún, porque voy con camiones que no tienen mantenimiento. Empieza a aumentar, porque hay otro problema en el transporte. Transporte tiene un problema de la competencia desleal por la informalidad que existe. Es decir, hay mucha... ¿Qué pasa? La empresa, antes de caerse, pasa a la informalidad. Trabaja en negro. Uh-huh. Sí, lleva sobrepeso. No hay fiscalización. Y esto perjudica a lo que estamos trabajando de manera formal también, porque es una competencia desleal. Pero esto va sucediendo, va aumentando. Por eso que no es que una empresa quiebra de un día para el otro. Pasa por muchas etapas antes de quebrar, pero todas etapas que son como, viste, un enfermo y va teniendo el diagnóstico. Bueno, ese diagnóstico van empeorando. El transporte está en crisis y los dadores de carga lo tienen que comprender, porque el transporte es un eslabón fundamental en la cadena de valor de cualquier empresa. Vos decís los dadores de carga, trata de hablarle a uno. ¿Los dadores de carga? ¿Quién es el dador de carga? El que me contrata a mí. Claro, y el pero ¿sí? Digo... Es decir, es un molino harinero, el señor del campo que cosecha y lleva el cereal, el de la industria que le tengo que llevar las materias primas para... que fabrique, que después esa materia prima, que el corralón, el que lleva el cemento, los insumos por una fábrica, los productos terminados de esa fábrica, esos son los dadores de carga, son los que contratan al transporte. Y vos crees, porque vuelvo sobre una cosa que decías hace un ratito, vos pones más fichas en la necesidad de que ese sector sea consciente que en el propio rol del Estado, ¿o me equivoco en lo que dijiste? Sí, sí, yo pongo, creo que pasa por ahí, digamos. Sí, pasa por ahí. O en este modelo de economía... ¿Pero y qué esperás de los dadores de carga? Que reconozcan la situación, es decir... Difícil, ¿no? Porque además son grandes... me imagino que son un poder económico importante, todo lo que estás mencionando, las cámaras y las corporaciones de esas áreas. Sí, pero tampoco las cámaras fijan tarifa, ni CAMI ni la Unión Industrial fija una tarifa de transporte para todo su sector. Y bueno, pero ¿quién por eso digo? Es una negociación empresa a empresa. El tema que muchas veces estas empresas están diciendo ¿por qué? Porque nos encontramos en un contexto económico de dificultad. Claro, claro, bueno. Estamos haciendo ajuste. Entonces, vos le vas a llevar la gaseosa, el agua, no sé... a un distribuidor y te dice, no te puedo aumentar. Si no querés seguir con el contrato, voy a tener otro con el contrato. Uh-huh. Esto sucede así, es decir, pero lo que están haciendo, están debilitando, porque si vos fuiste proveedor durante 15 años de esta empresa y hoy te saca por no reconocerte tus costos y pone a otro, digo, algo está en problema. El sector. La pregunta sería, Sergio, estamos charlando con Sergio Rupel, presidente también de la Fundación Profesional para el Transporte. La pregunta sería si esto tiene una salida en tanto y en cuanto el plan económico, ponele que plan, no sé si es un plan, sea el que es, en el que el consumo es cada vez menor, la economía está en algunos sectores directamente paralizada. ¿Hay una salida en este contexto, con este escenario? No, si el país no sale adelante, realmente es muy difícil que un sector salga adelante, ¿no? Si el país no sale adelante, nosotros, yo lo grafico cuando hablamos en la mesa de trabajo nuestra, nosotros llevamos, de 15, 20 años, viendo siempre la misma torta, con más jugadores que queremos agarrar un pedacito de esa torta. Entonces nos peleamos por las porciones de torta. Y nadie piensa en que hay que agrandar la torta. Este es el problema. Es decir, la economía está achicándose, es decir, si la economía se achica, la torta se achica y somos lo mismo que vamos a agarrar pedacitos. Vamos a agarrar cada vez menos pedacitos y nos empezamos a quedar con hambre. Esto pasa en el transporte. Creo que esta es la solución de esto. El Estado, ¿dónde tiene que jugar en esto? Digan, agrandar la torta. Uh-huh. Esa es la discusión. ¿Cómo? Y bueno... todos sabemos que hay varios modelos económicos, ¿no? Uno de esos es el que está llevando este gobierno adelante, que hoy por hoy, salvo sectores particulares como la energía, donde el transporte tiene hoy miles de camiones dedicados al transporte de arena, al transporte de insumos para Vaca Muerta, ¿no? Sí. Ahí hay mucha, mucha cantidad de camiones que ha crecido. La minería, que está demandando hoy equipos, son equipos particulares también de transporte, porque son equipos mucho más pesados, camiones más grandes. El agro, que ahora cuando se ponga en marcha de manera importante la cosecha, requiere de una cantidad de camiones que no va a alcanzar si la Argentina crece con la producción agrícola en la medida que se cree que va a crecer. Pero todo eso y también punto. Requiere... Son los sectores a los que les está yendo bien, que incluso uno piensa, más allá de la torta, ¿no? Que por supuesto, digamos, agrandar la torta sería que el país crezca más de lo que ha sido capaz de crecer, también ese reparto de la torta, a ver, el gobierno nacional tiene uno de sus ejes centrales de la economía, es que no se crece con consumo popular, su mirada de la economía es esa, y parece contradecir los tiempos de mayor bonanza de la Argentina también. No sé, yo tengo 60 años, no sé cuáles fueron los tiempos de mayor bonanza, ¿no? Yo creo que... Y bueno, siempre, ¿a tu empresa cuándo le fue mejor? Sí, pero yo vivo en una sociedad. Claro, por eso digo. A mí, sí, pero en detrimento de otros sectores, ¿eh? Ah, sí, ocurrió así. Sí. Cuando yo tomo crédito barato, alguien lo pagó ese crédito barato, ¿eh? Claro, bueno, ahí lo que digo es, entonces... que además del tamaño de la torta, lo que hay que ver es la distribución de las porciones. Sí, sí. En el sector del transporte es una economía de libre comercio. Hay dos mercados que son transparentes. El mercado de la carne es un mercado transparente, porque vos no podés poner a miles de productores de acuerdo para que se pongan a trabajar en el precio de la hacienda. Es decir, hay mercados transparentes, naturalmente. Compra el frigorífico, compra el mercado de referencia. La carne es un precio de puesta cara porque hay demanda, digamos, porque abrieron la exportación, ¿no es cierto? Pero un mercado transparente. No hay cartelización en la carne. En el transporte tampoco. Porque si yo no lo hago por 10, va a haber uno que lo va a hacer por 10. Porque no hay nadie que te nuclee a todos los transportistas, que son más de 8.000 empresas en el país, que se pongan de acuerdo. Es decir, entonces cuando yo hablo de la torta, no hablo de la macroeconomía, hablo del sector nuestro. Cuando crezca la torta, va a haber más trabajo para todos. Y acá lo que hace falta es trabajo, nada más. Pero el transporte, puntualmente, volviendo a lo que es esta semana, está cruzado por el gasoil, ¿no? Claro. El gasoil nos cruzó y, bueno, acá es un... nosotros tenemos en Argentina un consumo de gasoil que en gran medida es importado, el gasoil. Sí, una sí. medida importante. Entonces, ese gasoil está ligado al precio del petróleo, y ese precio hoy está de alguna manera movido fuertemente por la guerra, ¿no? Y bueno, de todas formas, hoy todavía creemos que queda margen para que sigan aumentando, por lo tanto hay que estar muy muy precavido frente a esto, ¿no? Porque ha sido muy violento, en pocos días esto sucedió. Claro, sí, entonces, sí. Sí, sí. Sergio, te hago una consulta al margen, pero ¿tenés un número de trabajadores que tienen en el rubro del transporte de cargas? ¿Hay un número? No. No te lo podría dar con precisión. Sí, creo que es una economía de manera directa e indirecta que mueve aproximadamente el 4% de los trabajadores de nuestro país. Bien. Vos tenés aproximadamente unos más de 500.000 camiones, pero el transporte no es solamente el chofer que está arriba del camión, ¿no es cierto? Es de alguna manera toda la estructura que tiene el transporte para que ese camión pueda transitar. Claro. Y después tenés sectores que tienen mucho empleado de tierra, le decimos nosotros, que manejan la logística, ¿no? Claro. Porque el camión hay que cargarlo, y hay que cargarlo de manera adecuada, y hay que descargarlo también, ¿no? Y hay que entregar a veces en un punto y a veces en muchos puntos del destino. Y eso hace a nuestra actividad desde transporte y logística, y ahí hay mucho empleo del sector, ¿no? Sergio, agradecemos el contacto, más vale, vamos a seguir el tema, y si queda algo por agregar, está el micrófono abierto. No, realmente agradecerles a ustedes que puedan difundir esto, que la comunidad entienda qué papel juega el transporte. Es un papel que a veces es transparente, no se ve, pero el transporte fue el que en la pandemia no dejó de abastecer cada punto de nuestro país. Es decir, nuestros choferes, nuestros conductores siguieron trabajando frente a la pandemia y no hubo desabastecimiento en ningún lugar. Es decir, cuando uno va a la farmacia, yo siempre digo, cuando uno va a la farmacia, cuando uno va al supermercado, cuando uno va a cualquier comercio, eso que va a comprar, en el 99,9% de las veces pasó por arriba un camión o varios camiones. Ese es el camión que no se ve. Vos vas a comprar un kilo de pan y no te imaginás que hubo un camión que llevó el cereal, que después llevó la harina y que después la llevó y después terminó en una panadería, pero pasó, ese producto pasó muchas veces por arriba un camión. Ese es el camión. Entonces la comunidad tiene que entender. Y cuando te dicen que el camión es responsable, el camión, el transporte, de grandes aumentos, la verdad que eso de alguna manera no es de todo cierto. No tenemos un precio, en el precio de los productos nosotros hemos hecho un trabajo, en el precio de un kilo de yerba, en el precio de un litro de leche. Es mínimo el impacto del transporte pero es fundamental que transporte exista para eso. Entonces, la gente que comprenda qué importancia tiene el sector en una comunidad, ¿no? Más en una Argentina con las extensiones que tenemos nosotros, donde otro tipo de transporte, como el ferrocarril o el aéreo, no impactan de esta manera. Así que, bueno, estar más cerca de la gente, que la gente entienda y que nosotros podamos transmitir esta preocupación, porque ese 10,15% que tuvimos de impacto en marzo mueve el precio de la góndola también, ¿no? No hay duda. Claro, y para abril también y para lo que viene, más vale. Abril viene mucho más planchado, viene mucho más bajo el aumento de gasoil, ¿eh? No va a ser esos valores. No podríamos soportar otro mes igual, digamos, ¿no? Sergio, gracias. Gracias a vos. Saludos. Sergio Ruppel es el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte y además es dirigente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga. Describe esa situación de crisis en palabras del sector patronal, así que ni te digo del sector trabajador. Pero entre el gasoil, las rutas hechas pomada y una economía paralizada por las decisiones o la falta de decisiones del gobierno nacional, el transporte, como tantos otros sectores, está en crisis.